para ratificar algo que veníamos charlando entre nosotros y que después planteamos los MIT, de que esta lucha por la absolución y evitar la condena en relación a todas las luchas de Córdoba, no solamente las ambientales, por eso está muy bueno que esté UPC Capital, que esté ATE, porque la universidad, acá las compañeras que han venido de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía, el quebracho Porta, ay, en una hermosura, para Bachasca, que se ha hecho un viaje tras la sierra, la comunidad Ticas, esto no arranca, esto continúa, porque las luchas siempre continúan. Nosotros tenemos audiencia 7, 8, 11 y 14 de mayo, pero siguen todas las luchas. Entonces, ahora, todos los que estamos acá, tenemos que ir a lo de San Marcos, tenemos que ir a lo de Quebracho, porque esto se tiene que potenciar, esto nos tiene que servir, decíamos. Esta lucha judicial nos tiene que servir para fortalecer todas las luchas en Córdoba y que las luchas triunfen, porque la única posibilidad de que triunfen es que estén rodeadas, es que estén visibilizadas y que los compañeros de los territorios estén rodeados. Así que eso centralmente, el objetivo central era que no sea lo ambiental, sino que sean las luchas colectivas en Córdoba de resistencia al ajuste nacional de Milei, al ajuste de Yaryora, que viene desde hace 30 años. Y que necesitamos resistir. En este momento están en Córdoba movilizándose porque se está tratando la reforma laboral argentina que viene por todos nosotros, por nuestros hijos, por nuestras generaciones, como decía Venus, los ancestros. La minera de las tapias, sí, los compañeros de Tras la Sierra están peleando allá, está con las asambleas. Entonces, tenemos todo el territorio para organizarnos y seguir acompañando las luchas para que el gobierno vea que no va a poder, no le va a ser tan fácil. Cuando vimos la cara de los abogados del susodicho acusador, que no negociábamos nada, que íbamos a juicio porque vamos a demostrar la inocencia, entendimos que venían a resolver todo hoy. Venían como un trámite administrativo, estoy un ratito con esta gente, estos hippies, y me voy. Bueno, no. Se van a tener que organizar porque nosotros no nos vamos a callar y no vamos a bajar los brazos. Entonces, en mayo vamos a estar mucho más fuertes porque vamos a ir fortaleciendo todas estas luchas que nos están convocando permanentemente y que, como nos dé el cuerpo, vamos. Hoy mucha gente que está trabajando porque es diciembre y trabaja a la mañana, no puede venir, capaz que pueda ir otros días a otras luchas. Entonces, ese es el espíritu, que si nos condenan a nosotros, nos condenan a todos y que lo vamos a evitar y que lo vamos a frenar y que vamos a frenar la criminalización de la protesta en Córdoba. Gracias, compañeras y compañeros. Sin una meta certera que justifique los gastos.